Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Más voces para escuchar. A ver, Karina, ¿qué tenés? Bien, bien, Jorge. Estuvimos allí en el vacunatorio del campus de Maldonado con la información que tú brindabas hace un ratito nada más del tema de la vacunación por todo lo que se ha dado con esta situación de la llegada de la gripe aviar al país. ¿Cómo está allí la movida? Bueno, te quiero contar justamente que hay como una pequeña confusión y es por eso que vinimos directamente hasta la Departamental de Salud para hablar con el director, con Pablo García, a quien le agradecemos porque realmente lo agarramos así como de sin aviso, sin previo aviso, pero queremos hacer esta aclaración porque es bien importante, Jorge, más allá que no suceda nada si la gente se da ahora la vacuna y después también la vacuna de la gripe 2022 y después la de 2023 dentro de un mes, no pasa nada, pero queremos que el doctor nos explique. Primero le agradecemos, doctor, muchísimas gracias por recibir. Muchas gracias a ti, buen día Karina, buen día Jorge. Buen día, Pablo, ¿todo bien? ¿Qué tal? Jorge, explicarte, nosotros sacamos un comunicado de prensa el día 24 de febrero poniendo a disposición la vacuna contra el virus de influenza para las personas residentes y trabajadores de la zona afectada en el paisaje protegido Laguna Garzón, ¿no? Como sabemos, a raíz de la aparición del virus de la influenza aviar. Bien, esta vacunación la hicimos extendida acá en el campus los días lunes 27 y martes 28 de febrero, al igual que en el Hospital de San Carlos y en el Hospital de Pandasuca. En el comunicado creímos haber dejado claro que era solamente para las personas residentes y trabajadores de la zona afectada. De todos modos, esta es la vacuna de influenza que vimos en el año 2022. Por lo tanto, si hay alguna persona no residente de la zona, no vinculado a esto, que quisiera dar la vacuna, podría darse la vacuna de influenza 2022. De todas maneras, le informamos a la población que la vacuna 2023 de influenza va a estar disponible la 12ª semana epidemiológica, que sería la última de marzo, y a partir de las primeras semanas de abril. Aprovecho, Jorge, para aclarar algún punto. La vacuna contra la influenza no protege contra la gripe aviar, sin embargo, recibir esa dosis evita una infección simultánea de gripe aviar e influenza o gripe común. Así que se recomienda la vacunación a toda la persona que esté vinculada a la reserva, ¿tá? Así como a los trabajadores y técnicos relacionados con las tareas específicas, así como rastrillaje, manipulación de animales muertos o enfermos, incluyendo también ahí el personal militar asignado a tareas de este tipo. Además, le recomendamos también a los trabajadores afrales de la cosecha de camarón, y que sabemos que es en esta época, y a los habitantes de los poblados cercanos a la reserva. Por parte del Ministerio, recomendamos enfáticamente la vacunación contra influenza a la población mencionada, a la que le decía anteriormente, aclarando mucho que no es obligatorio. Bien. Bien, doctor, ¿qué pasa si la gente justamente, la que hoy está yendo, que como lo decía fuera del aire, se lo comentaba fuera del aire, está yendo al vacunatorio específicamente por la vacunación de la gripe? Si se la dio ya en 2022, ahora va a ir al campus y no se la van a dar. Si ya tiene la dosis del 2022, esa población debería esperar a la vacuna de influenza del 2023, que vamos a empezar a vacunar en las primeras semanas de abril, tal cual le decía. Bien, ahí es. Hecha la aclaración, le agradecemos muchísimo el tiempo y lo liberamos, doctor, para que pueda seguir con sus compromisos asuntos. Bueno, las órdenes, saludos, Jorge, saludos para todos. Gracias, gracias, muy amable, Pablo. Bien, cerramos, amable. Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina, chau. Frecuencia abierta.